En la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 6 de octubre, queremos recoger además otras citas que llegan organizadas por colectivos ubriqueños relacionados también en este caso con el ámbito de la salud. Le hablamos al comienzo de nuestra programación de ese taller de yoga que llega por parte de Ubrique Dame tu mano para este sábado. Pues ahora vamos a hablarles de un taller que llega también para este sábado organizado por ADISICA. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha previsto para precisamente mañana sábado a partir de las 10:30, un taller de nutrición denominado Planificación de Menús Saludables. Nosotros vamos a hablar de este asunto y del resto de actividades programadas también por ADISICA a través de su presidenta, de Miriam Canto, presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos, y también de ADISICA, de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Miriam Canto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de un taller que además ya tuvimos oportunidad de destacarlo, ¿no?, en encuentros anteriores, esa programación que por parte de ADISICA se iba a preparar de cara a lo que es el curso 2017-2018 y en la que pues no iban a faltar talleres relacionados en este caso con algo tan importante, ¿no?, para los pacientes diabéticos como es la nutrición y la manera de alimentarse. Así que, en torno a este asunto va a tratar la jornada que se va a desarrollar mañana sábado. Cuéntanos. Pues sí, así es, Rocío. Mañana sábado queremos echar a andar un taller de planificación de menú saludable y control de gramaje en el paciente diabético. Luego el 14, el siguiente sábado, también habrá otro que ya es práctico, es un taller práctico de cocina de cena saludable. ¿Y por qué no hemos parado a hacer estos talleres? Porque es que es un pilar básico de la diabetes, como te venía diciendo en otras ocasiones que hemos hablado. Es que necesitamos saber qué tengo que comer, cuánto tengo que comer, porque sí es verdad que podemos comer de todo, pero según las cantidades podemos comer más o menos de qué alimento, ¿no? Entonces vemos la necesidad de eso, de sentarnos a hacer este taller para empoderar a las personas con diabetes. Ya no sean diabéticos, da lo mismo. Si de todas maneras hay que saber tener una dieta saludable, que es lo importante. ¿Para qué? Para evitar enfermedades, obesidad, envejecimiento, es decir, estar más sano, que lo que nos va a favorecer, ¿no? Y bueno, también ya aprovecho para comunicar que este taller tendrá 3 horas y media, empieza a las 10:30 y acabaremos sobre la 1:30 más o menos, ¿vale? Es una empresa de nutrición de Jerez, Nutrialia, la que se ha prestado a hacernos el taller gracias a la subvención de Diputación. Y a lo largo, ya te digo, a lo largo de esta semana y la que viene habrá estos dos talleres que vemos tan necesarios para culminar la formación, porque como nosotros, nuestro principal objetivo es ese, la educación diabetológica, y uno de los pilares más fundamentales es la alimentación, es saber qué tengo que comer, cómo y cuánto, que es lo más importante. Bueno, pues en esta primera jornada del taller, porque por lo que yo entiendo el taller de nutrición se va a desarrollar en 2 jornadas, la de mañana sábado, 3 horas y media, para hablar sobre la planificación de los menús saludables, y luego el siguiente pues sería ya un taller de carácter un poco más práctico, ¿no? Sí, ya con la comida vamos manos a la obra, ponernos el delantal y hacer platitos, sobre todo en las cenas saludables, que ya le planteé esa... este taller, porque es verdad que la cena no sabíamos, bueno, ¿y qué, cómo? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer uno que es más práctico y es más... También es divertido, vamos, que vas a ver que hay muchos alimentos que no tenemos ni idea cómo poderlos cocinar, o si esto lo puede comer una persona diabética o no, y vais a aprender un montón. Entonces nos quedamos para el 21 de octubre ese taller más práctico. El de esta semana, como bien has dicho, es un taller de planificación. Vamos a planificar el menú de una semana, cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que tener en cuenta, qué no. Y el otro ya es manos a la obra. Vamos a meternos en faena. O sea que el taller requiere además también de la adquisición, ¿no?, por parte de la asociación, imagino, de materia prima, ¿no?, para poder ponerlo en práctica. Sí. Por eso es importante que llamen y que digan las personas que van a venir, para poder tener más o menos y poder hacer una estimación de cuánto necesitamos comprar, ¿no? Entonces sí que bueno que llamen al teléfono de la asociación y digan, oye, cuenta conmigo que yo voy a ir. Pues ya, sabemos que tenemos que comprar tanto o menos, ¿no? Uh-huh. Obviamente los talleres están dedicados, destinados especialmente a personas con diabetes. Dedicado a los socios, a los integrantes de Adisica, pero también a cualquier diabético que sea socio o no, ¿no? De Adisica, también puede participar en ellos. Exacto, exacto. No cerramos las puertas. A mí no me gusta decir, no, solo socios, ¿no? Hay determinados talleres que también le puede interesar a las demás personas y no tiene por qué ser diabético. De hecho, se han apuntado en este un montón de personas que no son diabéticos, pero quieren saber aprender a comer. Y es que la dieta de un diabético no dista mucho de la de una persona normal. No tiene por qué ser algo muy estricto ni algo, ¿no? Tenemos que saber qué tenemos que comer y qué cantidades. Nada más, es que tampoco es, y eso lo puede hacer cualquier persona, no tenemos por qué decir, no, solo diabéticos y no, vamos a abrir un poco el abanico y que participen todo el mundo, todo el que quiera puede venir, siempre y cuando me reserve y me diga, Miriam, cuenta conmigo, para poder, sobre todo el de la semana que viene, que es el que necesitamos tener las cosas compradas y tener todo un poquito más atado. Más organizado, ¿no? Evidentemente. Sí. Los talleres se van a impartir en la sede social de Adisica, ¿no? Exacto. En la calle Patacabra, sin número. Es el lugar donde, bueno, recientemente os trasladaba y no, antes del verano. Y a partir de ahora, bueno, pues es el lugar también donde vais a desarrollar vuestras actividades y en este caso, talleres como este. En anteriores ocasiones sí que habéis estado en el FATOU, lo digo para que la gente no se confunda, ¿no? A la hora de acudir al lugar donde tienen que desarrollar los talleres. Sí, vamos a partir de ahora, a no ser que vamos a hacer más actividad en torno al Día Mundial de la Diabetes, un poco de más envergadura y ya sí utilizaremos espacios públicos, pero hasta ahora los talleres que se vienen, vamos a realizar es en la sede de Adisica, en la calle Patacabra. Y también deciros, ya que estoy, voy a aprovechar que tenemos otro taller el 21 de octubre, práctico sobre el pie diabético. Este taller también es práctico y también será en el centro en la sede de Adisica, en la calle Patacabra. Así que ahora comienza precisamente pues el curso, por así decirlo, ¿no? Lo que es un poco la temporada para todos los colectivos después del descanso vacacional, comienzan a plantear el trabajo que van a desempeñar durante todo el año, esa programación que vosotros, bueno, pues ya casi que tenéis cerrada, porque además también en vuestro caso hay que tener en cuenta que llega muy pronto lo que es el Día Mundial de la Diabetes y en conmemoración pues esa carrera solidaria que también en torno a esa fecha se suele desarrollar, ¿no? De ahí el motivo por el que tengáis cerrada un poco la programación también para esta época, ¿no? De todo el año. Exacto. Sí, qué bueno que me lo recuerdes porque ya tenemos cerrado la carrera del Día Mundial de la Diabetes para celebrar este día. Tenemos planteado hacer una carrera solidaria igual que el año pasado y se tendrá lugar el 19 de noviembre. Va a ser lo mismo que el año pasado, un recorrido, todo igual y me viene muy bien deciros que ya empezamos el lunes a hacer las inscripciones de la carrera. Tendrá el mismo precio, 10 euros la inscripción, con una camiseta y el dorsal, y los pequeños hasta los 12 años, pues 5 euros el precio. Bueno, la caminata y el selfie, como el año pasado, será a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y la carrera solidaria empezará de 12 a 1. Si no llueve y si no pasa nada, como el año pasado que al final acabamos mojados, pero más o menos son estas fechas las que tenemos ya planteado y cerrado, y conviene decirlo a la gente que empezamos el lunes a las inscripciones, van a ser las sedes de lunes a viernes, de siete y media a 9:30, y es en la sede. Y los sábados de 12 de la mañana a 2 de la tarde en el OASI, en el Pago OASI. ¿Vale? Para que todo el mundo que esté interesado pues ya puede ir inscribiéndose y cogiendo su... Vamos haciendo su inscripción para disfrutar de este día en compañía de todos los ubriqueños. Ya hay fecha, por tanto, para la que va a ser la tercera, ¿no? Tercera carrera solidaria. Segunda carrera solidaria. La segunda carrera solidaria. Día Mundial de la Diabetes y que en esta ocasión va a ir destinada a algún fin en particular. Sí, nosotros lo que queremos es financiar los medidores continuos de glucosa para los socios. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta muy poderosa, muy buena, que no nos la proporciona ninguna sanidad pública. Entonces hemos pensado que tenemos que buscarnos nosotros los medios, ya que no tenemos ayuda de nadie ni nada, pues qué mejor manera de destinarlo en los socios, para que tengan mejor calidad de vida, para que puedan tener eso, pues más salud, ¿no? Y poder barajar los valores y saber anteponerte a las situaciones, que es súper importante, y saber controlar y tomar decisiones en consecuencia a los valores que te dan los medidores continuos de glucosa. Aquí yo no sé si he hablado alguna vez de lo que es un medidor continuo de glucosa. Es un aparato que te lo inyecta en el brazo y te va dando una lectura real de la glucemia en cada momento. Es decir, con eso evita los pinchazos, los pinchazos de los dedos capilares tan molestos y tan dolorosos, que termina teniendo los dedos como coladores, vamos. Pues esto lo que hace es que eso, no son tan dolorosos y te dan lecturas reales de cómo estás a cada momento. Que con un pinchazo al día, sobre todo los tipo 2, con un pinchazo al día, ¿tú cómo vas a saber cómo estás antes de comer o después de comer o por la noche? Si solo te lo haces una vez, es como ir a ciegas. Y con esta enfermedad no puedes ir a ciegas. Tenemos que tener claro y dominar esos valores para que luego no vengan las consecuencias graves de la diabetes, ¿no? Si tienes mucho tiempo la glucemia alta, porque no te ha dado o no tienes tira, porque si fíjate tú, en la diabetes tipo 2 no te dan tira, solo te dan una, a lo mejor al día, o tengo socios que tienen dos al mes, es decir, poquísimo. Pues con esto tú vas a tener una información que hay que empoderar y formar a los socios para que sepan manejar esta información, evidentemente, y que puedan tomar decisiones en base a esos valores que le da el medidor continuo de glucosa. Es decir, en definitiva, es una herramienta muy buena para la diabetes. Buenísima, que queremos financiar y ojalá tengamos tanto dinero, ¿no? Ojalá. Pero vamos a empezar. Todo tiene un comienzo y queremos empezar por ahí. Queremos empezar por dar respuesta a los socios, que es lo que nos hace existir. Pero ese medidor, explícanos un poco, ¿no? Porque me decías, se evitan así los pinchazos continuos que tiene uno que darse para poder medirse la glucosa y saber qué niveles de azúcar tiene. Pero este medidor continuo también tiene que ser inyectado, ¿no? Me decía, ¿cómo se aplica? Sí, esto viene con un pinchador. Y el pinchador te lo pones, te lo pincha en el brazo, en la pierna, en la barriga, donde quieras. Pero es solo un pinchazo. Hay medidores continuos de glucosa, yo llevo uno implantado que lo cambio cada 6 días. Hay otro que se cambian cada 14, otro que se cambian al mes, depende, ¿no?, del producto, porque no todos los medidores de glucosa pues son iguales para todas las personas. Pero la tranquilidad de tener la información de cómo estás en cada momento es muy valiosa, es que es lo mejor de lo mejor. Y te pincha, como ya te digo, una vez a cada 14 días, una vez cada 6 días o según el dispositivo que tenga. Pero te evita pues muchísimos pinchazos y te está dando información a cada 5 minutos. Cada 5 minutos me llega mi información, por ejemplo, a la bomba. A los demás es pasarse el lector. En otros dispositivos es también con bomba, depende del usuario y depende de la persona, ¿no? Del tipo de... Yo, por ejemplo, voy con bomba, pues el mío va conectado a la bomba. Perdón, vale. Pero depende, ¿no? Para el tipo 2, por ejemplo, pues va muy bien el Freestyle. No quiero ver mi marca, pero sí. Este es uno de los que va muy bien para el tipo 2, ¿no? Y bueno, el tipo 1 también. Entonces, uno necesita de bomba, de infusión. Claro, por entenderlo, nosotros se coloca el sensor, que es un aparatito pequeñito, ¿no? Como una especie de circulito redondito así pequeño, se lo coloca a la piel como si fuera un parchecito y esto se queda ahí durante el tiempo necesario. Y luego, bueno, pues va mandando la información a otro aparato, un dispositivo que tiene uno ya y que va controlando, ¿no? Exacto. Vale. Para entender, ¿no?, exactamente cómo es, para poder visualizarlo, ¿no?, que a veces por la radio es complicado para explicar las cosas, ¿no?, sin imágenes, pero sí que esto, si uno lo quiere adquirirlo por su propia cuenta, hay que decir que esto es muy costoso, ¿no?, y que puede salir pues por un pico al año, ¿no?, si quiere contar con este dispositivo. Sí, el más barato sale unos 128 euros al mes, y el que tengo, bueno, los hay desde 250 euros al mes, el que llevo yo, otros hay hasta 400 euros al mes, es decir, son dispositivos muy caros, muy caros, que tenemos que una hipoteca andante, como yo digo, claro, que es verdad que te mejora mucho la calidad de vida, pero no te lo financian, y si no puedes llegar a tener eso. Es un precio muy caro que tenemos que pagar por vivir, como yo digo, por tener una buena calidad de vida. Entonces, pues desde la asociación queremos ayudar a los socios a que esto suceda y puedan tener, o por lo menos a lo mejor no te lo puedo financiar un año, pero si te lo puedo financiar un mes y ayudarte, pues vamos a intentarlo, vamos a empezar, que por ahí, por algo tenemos que empezar. Claro, ya la Federación Gaditana se sumó a la campaña emprendida a nivel nacional sobre esos medidores continuos de glucosa, ¿no? Y ahora desde Adisica, bueno, pues aportáis también vuestro granito de arena intentando obtener recursos para poder financiarlos a nivel de socios en Adisica, pues a través de actividades como esa carrera solidaria, ¿no? Exacto. También queremos dar, o sea, a ver cómo nos sale la cosa, ¿no? Pero de este dinero que cojamos en la carrera, queremos donar una parte a la investigación, porque estamos en deuda con ellos y participamos en una asociación de diabetes cero, se llama, que es a nivel español, a nivel nacional, y claro, ellos, todas sus actividades y todo lo que hacen es para buscar financiación para la investigación en diabetes. Entonces nosotros apostamos también por ellos y les ayudaremos en lo que podamos. A ver, el dinero que cogemos, ojalá participe todo el mundo y sea un éxito como el año pasado, incluso más, y podamos dar respuesta a todas estas iniciativas que queremos echar a andar, ¿no? Pero que sí, que lo vamos a intentar, a ver si podemos hacerlo. Por eso te digo que empezamos ya a las inscripciones, para que cuando este lunes se vayan acercando personas a inscribirse, podamos hacer esto realidad. Lo que nos interesa. Claro que sí. Bueno, pues téngalo en cuenta entonces, la carrera solidaria con motivo del Día Mundial de la Diabetes tiene ya fecha, será el próximo 19 de noviembre con ese mismo recorrido que ya se estableció el año pasado. La caminata, me ha dicho, de 10 a 11, ¿verdad? Y la carrera de 12 a 1. El precio para inscribirse, para obtener dorsal y camiseta, sería de 10 euros. Y bueno, pues pueden inscribirse en la sede de Adisica de lunes a viernes, pues en horario de tarde y también en horario de mañana, los sábados, en el OASI. Son los lugares para poder inscribirse y participar y, bueno, pues contribuir también con esta causa. El año pasado, Miriam, ¿recuerdas los datos de participación? ¿Cómo estuvo la carrera? 527 personas fueron el año pasado. Y este año, bueno, pues si llegáis a la misma cifra, vosotros estaréis satisfechos, ¿no? Hombre, muy satisfecho, pero queremos superarlo. Siempre hay que ser un poquito más ambicioso en esta cosa. Claro. Así que sí, yo me conformo con eso, pero quiero mejorar. Claro que sí, sobre todo, esperemos que el tiempo, que siempre es un condicionante importante, aunque parezca que no, esperemos que el tiempo, bueno, pues permita, ¿no?, también que se pueda desarrollar esa jornada de la manera que se prevé, ¿no?, por parte de Adisica, carrera solidaria con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, pues por otro lado, recordar también, ¿no?, esos talleres que van a tener lugar durante este mes de octubre, mañana sábado el de planificación de menú saludable, el próximo sábado ya un taller más práctico de cena saludable. Y bueno, pues esta es una de las actividades planificadas por parte de Adisica, pero después en el futuro llegarán otras más, ¿no? Porque vosotros siempre trabajáis mucho, no solo en actividades concretas de cara al público, sino también en impartir formación para los usuarios de Adisica, ¿no? Talleres, jornadas, iniciativas varias que puedan ayudar, ¿no?, a bueno, pues tener mejor calidad de vida a los diabéticos. Exacto, que es la base fundamental, el tener, empoderarse, el tener la información para poder empoderarse y saber reaccionar a cada momento en cuanto a los valores de glucemia te digan, ¿no? Entonces queremos seguir trabajando en esto, que es uno de los objetivos más prioritarios en la diabetes, y ahí vamos a seguir hasta que haya, todas las personas conozcan la diabetes, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, es decir, que evitar todas las consecuencias malas y dañinas de la diabetes, que son muchas y que no nos damos cuenta porque es una enfermedad muy silenciosa, no se ve, no duele, y esto es lo que hace tanto decimos. Entonces nosotros tenemos ese objetivo fijado, en el que tenemos que educar al paciente diabético, aparte de siempre de la mano de los profesionales, de los endocrinos, de los nutricionistas, de los pediatras. Sí, de la mano de las personas que, de los profesionales que llevan esto, para poder hacer un tándem perfecto, que es el de llevar una buena calidad de vida con diabetes, que claro. se puede. Parece muy complicado al principio, pero se puede hacer. Todo es difícil, pero se puede hacer. Claro que sí. Pues si están interesados en conocer cómo trabaja Adisica, ya saben que tiene su sede social en calle Patacabra sin número, hasta allí se pueden dirigir para poder, bueno, pues conocer, como decíamos, a este colectivo, pero también para participar en las distintas iniciativas que organizan. La de mañana sábado, taller de planificación de menú saludable, 3 horas y media, a partir de las 10:30 llegar a ese taller, y bueno, pues es un día interesante, ¿no?, para poder formarse también en estas cuestiones, tanto si uno es diabético como si no. Así que nos quedamos con esa cita recordándola y agradeciéndole a Miriam Canto, presidenta de Adisica, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Y eso sí, te emplazamos para un próximo encuentro, Miriam, porque todavía queda por informar del resto de planificación de actividades que habéis llevado a cabo de cara a esta temporada, y también, pues obviamente, para centrarnos en lo que va a ser la carrera solidaria que ya se está preparando y cuyo plazo de inscripción se abre a partir del próximo lunes. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Rocío, por darme este tiempo y espacio en vuestro radio. Gracias a ti por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días.